Eso es gravísimo. Porque en el otro está Jesús. Y en especial en aquellos más débiles, en aquellos que más necesitan, ahí especialmente encontramos a Cristo crucificado. Con lo cual, no atender a una persona que sufre, pudiendo hacerlo, no mirar siquiera a aquel que está necesitado o está pidiendo, pudiendo hacerlo, es un pecado contra el Cristo pobre y el Cristo crucificado que está presente en estas personas. De hecho, la Iglesia siempre habla de un amor preferencial de Dios hacia los pobres, es decir, hacia aquellas personas más débiles que más necesitan, tanto en el orden material como en el orden espiritual. Este es el pecado del rico epulón. Y este rico muere y se condena, va al infierno. Con esta parábola, Cristo nos habla de la existencia del infierno. Y ahí aparece todo lo contrario a lo que vivió en la tierra. Aparece el tormento, la desesperación, aparece el fuego, quiere que Lázaro toque con su dedo mojado en agua su lengua para aliviar ese calor, ese tormento. Fíjense la imagen, notemos lo dramático, lo terrible de esta imagen. Un poco de agua para aliviar tanto dolor, tanto calor. El infierno, no podemos imaginarlo, como tampoco el cielo, porque ambos son eternos. Y no podemos pensar en lo eterno porque no conocemos la eternidad, conocemos el tiempo. Y el tiempo es contrario, es distinto a la eternidad. Pero pensemos lo que significa un dolor que no tiene fin. Un dolor muy intenso, sin fin, o sea, para siempre. Pensemos en algún dolor que hayamos tenido muy intenso, muy, muy intenso, aquí en la tierra. Y cuando hemos tenido ese dolor, nos ha quedado la esperanza de que ese dolor en algún momento seguiría, cosa que ha ocurrido. Y caminamos con esa esperanza, que ese dolor, por intenso que sea, un dolor físico, o la muerte de un ser querido, u otro, que ese dolor con el tiempo se atenuará o desaparecerá. Tenemos esa esperanza. Ahora, en el infierno no existe esa esperanza. Es el dolor por toda la eternidad. El infierno es definido como la privación de Dios. La privación de Dios. Que no es simplemente no ver a Dios. Lo que se llama en teología la pena de daño. La pena de daño es penar, y esa pena consiste en no ver a Dios, tal como ocurre en el purgatorio, cuyas almas no ven a Dios, no lo están viendo, recién lo verán en el cielo. Pero las almas del purgatorio, aunque padezcan la pena de daño, caminan en esa esperanza de que ahora se están purificando, ahora están padeciendo, ahora no logran ver a Dios, pero en algún momento lo verán. se alimentan de la esperanza las almas del purgatorio. Las sostiene la esperanza, la virtud de la esperanza. Y eso es un consuelo. Ahora, en el infierno no hay más esperanza. Como dice el Dante en la Divina Comedia, cuando escribe el infierno y pone ahí en esa descripción una puerta en la entrada del infierno con un cartel que dice: voy que entrate la yatifor y la esperanza. Ustedes que entran aquí, dejen afuera la esperanza. En el infierno, no solamente la pena de daño, la ausencia de Dios, de la visión, sino la pena de sentido, que es el dolor eterno, dolor físico, dolor espiritual, el fuego, tal como habla el Evangelio Jesús en varios lugares, el fuego. Y el fuego es la privación de Dios por toda la eternidad, o sea, la privación del bien, la privación del placer, porque Dios es el bien. Hablar de la privación de Dios es hablar de la privación de cualquier tipo de bien. Aquí en la tierra, el pecador busca el bien, el pecado, que genera un bien, un placer, porque el pecado es placentero, si no nadie pecaría. Después hace sufrir, después genera angustia, vacío, remordimiento, pero el momento genera un placer. Ahora, en el infierno, eso no existe, ni siquiera eso. No hay ningún tipo de placer, no hay ningún tipo de gozo, nada, porque no está Dios. No hay ningún tipo de alegría, no hay ningún tipo de consuelo, ningún tipo de esperanza. Y eso genera en el condenado odio, rechinar de dientes, porque queriendo gozar, no puede gozar. Queriendo sentir, no puede sentir. Queriendo experimentar algún tipo de bien, o de placer, o de alegría, no puede hacerlo. Y eso genera y aumenta la bronca, el odio, la desesperación en el condenado. Con lo cual, bueno, a la luz de este evangelio del día de hoy, pensemos la importancia que tiene en nuestra vida el mirar al otro, el atender al que necesita, el compartir lo poco o mucho que uno pueda tener. Y cuando digo compartir, digo compartir no solamente los bienes materiales, que a veces tenemos pocos, pero también y sobre todo compartir los bienes espirituales. Por ejemplo, compartir la propia fe, compartir la verdad, participar a los demás de mis alegrías, de mis goces, cosa que no hizo hoy en el Evangelio el rico Epulón. No pensó en la vida eterna, pensaba solamente en el instante, en el ya, en el ahora, en el placer del momento, que también podamos nosotros, bueno, a diferencia de este rico del Evangelio, pensar en la vida eterna y no anclarnos en el placer del momento. y que aprendamos como el pobre Lázaro, el cual luego de muerto va al cielo, al seno de Abraham, una imagen del cielo, que podamos imitarlo en esa actitud de no queja, no crítica, no rechazo contra el rico. Lázaro es un pobre, es un buen pobre. Es decir, es un pobre que acepta, no es un pobre rencoroso con el rico. No es un pobre vengativo. Acepta su situación y es por eso que se salva. No por ser pobre, porque ser pobre no es virtud. Como tampoco ser rico, dijimos, es algo malo de suyo. Se salva por cómo vivía él su situación particular de pobreza. En esa humildad, en esa aceptación, en ese silencio, nos enseña también Lázaro cómo cada uno de nosotros debe aceptar y vivir en la propia situación, sin comparaciones con los demás, sin crítica o broncas o rechazos hacia los que más tienen. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.